musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. DC Comics prepara serie de Yara Flor. La casa productora está desarrollando una ficción para The CW sobre Wonder Girl, la primera del universo de superhéroes que será protagonizada por un personaje latino. La trama girará en torno a una dreamer, hija de una guerrera amazónica y un dios brasileño. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.